hispana más idiota de América Latina. Acérquese, destapen sus caguamas, forjen sus gallos, pinten sus líneas, vallen las monas y calienten las cucharas, porque aquí están los rucos de la terraza. Golpearán a tu madre y violarán a tu padre, marcarán territorio en todos tus muebles, orinarán en el refri, robarán tus envases, saciarán sus deseos más potentes. Son la mala influencia de la que hablan tus padres, ellos son rucos de la terraza. Subirle, ve nomás qué frecuencias tan altas estoy manejando, Pablito. Estoy hasta la cúspide del volumen. Sin embargo, tú, Pablito, te escuchas. ¿No? Ah, sí. Ahora sí, qué modernos, qué bonito, güey. Tecnología chingona, güey. Y salud. Salud a todos. Más porque nos estamos. Salud, Iván, hijo de la chingada. Estamos aquí pisteando una corona extra. Sí, un charanda oficial, el Tarasco. Charanda oficial Tarasco, oro desde 1953. Pura pinche bebida mamalona, perrona. Si usted no quiere que le duelan las pinches glándulas de Bartolini, cómprese un charanda, la verga. Si anda pisteando Bud Light acá como la Chayo, o cerveza Coors, o Miller, o pendejadas de esas, le van a doler las glándulas de Bartolini y de repente van a decir, ay, como que traigo comezón en mis labios menores, cabrón. Ay, cabrón, no, eso es ilegal, ¿eh? Eso es ilegal cuando usted escucha a los rucos de la terraza radio. Si usted tiene vagina, está bien, y pues felicidades por ello. Pero escuchando este programa, no debe de pistear esas chingaderas. Ay. Le hace daño, se siente mal y aparte está peor que nosotros, cabrón. Arturo Naja nos acaba de escribir un mensaje aquí a la fanpage de los rucos, al buzón de entrada, que dice, chinguen a sus putas madres. Y qué bueno que escribió ahí, porque en las otras páginas no podemos leerlo ya que estamos bloqueados. ¿Todavía seguimos bloqueados? Parece ser que hasta el día de mañana, Pablito, seguiremos con ese bloqueo de 30 días más 24 horas que nos adjuntaron por un meme, güey, donde habían varios güeyes acá como un dedo y una morra acá con cara de orgasmo, dos dedos. Y se agüitaron porque en el tercer dedo aparecía Hitler con la mano extendida, güey, acá. Ay, haciendo el saludo nazi. Y 24 horas más, aparte de los 30 días que nos dieron. Ay, qué mamadas, cabrón. Esas sí son mamadas, güey. Habiendo tanta pinche banda culera y nomás se agüitan con él. Es más, este pinche 50 año aniversario del 2 de octubre, güey, estuvieron poniendo un chingo de veces, güey, al pinche Díaz Ordaz, güey, y nadie los bloqueó. Por poner un hijo de su puta madre también, ¿no? ¿O qué? Sí, al contrario, hasta lo veían como, no mames, qué conciencia política e histórica. Arturo Naja también reitera, saludos a mi carnala Claudia, o Claudia Jotos. Pues bueno, saludos a Claudia Jotos, que tiene un apellido muy extraño, y pues esperemos que se le esté pasando perrón. Nocheberta Gatún nos ha escrito y dice, solo por hoy, día de mi cumpleaños, no hice nada, solo ver películas acostada, comer, y por supuesto, un chingo de gusto estarlos escuchando, mis cabrones, ¿cómo está mi gente de Guadalajara? Y acá envía dos manitas para feliz arriba, güey. Cumpleaños al Lucero Gatún, deja de masturbarte. Puso una manita con un dedo azul de tanto meterse el pinche dedo en esa panocha de que es un blue waffle. Pues está bien, es su panocha, es su tiempo, es su cumpleaños, disfrútalo, pásesela bien, no se meten problemas y como decía Polo Polo, la masturbación es algo muy bonito porque te puedes coger a quien quieras, cuando quieras y como quieras y no hay pedo. No hay pedo, la verdad que no hay pedo, y aparte, de repente puedes hacer variantes como ponerle un guante de encaje a tu mano y haz de cuenta que estás cogiendo con una morra con neglige. Un guante de encaje celeste, ¿verdad? De encaje celeste, por ahí cuando te No, no, Pablito, no pude responder con la velocidad a la que estaba entrenando, güey. Toda la pinche semana entrenando para contestarte un pinche albur, cabrón, y me trabo en el momento culminante. Carlos Domínguez desde Tepatitlán dice, habemos radio hoy para ir enfriando las caguas, papis. Espero que sí hayas enfriado esas putas caguamas que mandaste el mensaje a la 1:01 de la tarde. Sí, así es que tiempo suficiente, ¿eh?, para que se enfríen. Es tiempo suficiente y esperemos que no sean de esas pinches promociones de Miller todas vergueadas, que seguramente te estarás ahí saboreando. Un pinche cervezón chingón y échale pisto, no sé, un pinche tequila y véndalo con cerveza y unas patadas en la cabeza y qué bonito. No vas a saber ni de dónde te llegaron los vergazos. Eric Alexander Ortega de algún lugar del Bajío dice, saludos compas, hoy sin grosería porque estoy con mi mami. Ah, no, pues entonces chingas a... pues, ¿a quién, Pablito? Pues, ¿a quién? Porque está con su mamá. Ah, no, pues, al diablo. Sí, ¿verdad? Chingas a tu carnal, cabrón. Ve a chingar a tu hermano, ve a chingar a tu puto tío. Y no pagues la tanda, la verga, con esa pinche tanda. Y dele un beso a su jefa, pero tronado, en la boca y de lengua, no sea puto, cabrón. Y a ver, chúpensela entre sí para que se demuestren su cariño, su amor. No nos andemos con mamadas de felicidades, mamá. Un hijo que en verdad ama a su madre se la coge en su cumpleaños. Yo pensé que ibas a decir que un hijo que no, que en realidad ama a su madre, no le manda a felicitar por Radio Rucos, cabrón. Así es lo peor que pudiste haber hecho, haber anunciado esa mierda, güey. Pero es más, como dicen, ¿está buena o qué? No. Finalmente, la verdad es que sí respetamos a tu madre. Todos los insultos que hemos hecho son para tu persona exclusivamente, porque tu señora madre ha de ser bien chida, güey. Y más si todavía te recibe en su casa, siendo la persona que eres, cabrón. Mal haríamos en no reconocer el trabajo que ha hecho tu jefa de aguantarte hasta tus pinches 35 años valiendo pito, cabrón. Pero bueno. Pues bueno, cabrón. Chingada madre. Tampoco estamos como para regañar a la gente, ¿verdad, Pablito? No, y sí también, de todo, pues. Bueno, pues sí, de todo. Chinguen a su madre todos aquellos que el día de hoy no los dejaron pasar por las calles porque hay un atascadero por el puto desfile de ¿qué es el día de hoy? De las fiestas de octubre, y no olvide que también el 28 de octubre se llevará un puto encorajinamiento porque estará el desfile Día de Muertos Guadalajara, o sea, ni para dónde hacerse a la luego mierda, la pinche romería, claro. La romería el 12 de octubre, sí, recordemos que es el día oficial de del olor a miados, del olor a miados en todo México, y pues bueno, es el récord Guinness de la concentración más grande de mililitros de orines. Y fíjate que también se va a romper el récord bien cabrón, ese día 12 de octubre está planeado, porque es la manera de llenar de olor a miados Guadalajara y Zapopan juntos como una ciudad hermana, cabrón. Nada que municipios separados, ese día huele a miados desde la Catedral de Zapopan hasta de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan, cabrón. Y la venta de menudo está altísima ese día, cabrón. Pablito, aparte de esa sabiduría popular de la que nos has impregnado en este momento, te he de decir que hemos recibido un mensaje de voz de Edgar Zárate, el cual me voy a disponer a poner, porque uno de los nuevos servicios que estamos haciendo aquí en Rucos de la Terraza Radio es mándenos sus mensajes de voz y usted aparecerá al aire, ¿verdad? Vamos a ver si en verdad esta mierda funciona, güey. Montan las bocinas de esta chingadera. ¿Qué onda, putos? Aquí en un pinche panteón, quemando unas gallinas negras y escuchando sus mierdas. Edgar Zárate nos se ha comunicado seguramente desde Oaxaca o desde Puebla. ¿Desde dónde chingados nos mandas ese puto corrioso, güey? ¿Cuál panteón, para empezar? Ni es cierto, güey. Seguramente. Que pasa es que anda en un entierro, ¿verdad? Pero de pura cabeza. Ha de ser en una servilletita con 250 millones de mequitos muertos. O alguna pinche fosa clandestina, ya ves que están de moda. Sí, así es que mándenos, por favor, sus correos de voz. Mándenos sus mentadas de madre porque queremos escucharlas en sonido cuadrafónico. Sí, cierto, ya está de moda tener muertos en todos lados, güey. Ya están exportando, güey, ya ves que pinches trailers llenos. Hasta la bolsita de... No había bolsa de hielos hoy con Mr. Bigotes y nos dijeron, no hay pedo, pero tenemos una mano bien fría en el congelado. Y es con la que estamos batiendo aquí los pistos, güey. Está funcionando, ¿eh? Eric, quedó tieso así con el dedito, el índice y el sí, anular, güey. Así... Pero al final puedes chuparla y hasta trae como salecita, como que se había rascado los huevos antes de morir, ¿eh, güey? Ya trae proteína y sodio, necesarios para vivir. Chulada. Eric Alexander Ortega se está comunicando para decir, hey, ¿cómo pasa un audio? Pues cabrón, pues nada más graba un puto audio ahí con tu celular y mándalo como mensaje. Y en 4 meses lo ponemos. En 4 meses lo ponemos, cabrón. Tú date a valer. Es más, inténtalo, experiméntalo. ¿Cómo aprende un niño a caminar? Pues caminando. ¿Cómo aprende un mono a comer plátanos? Pues comiendo. ¿Cómo aprende un pendejo a mandar un mensaje de voz? Pues enviándolo. Apretándole, cabrón. Apretándole. ¿Y qué pedo, Pablito? No, pues mames. Vamos a poner una pinche rolita, ¿no? Vamos poniendo un pinche rolonón, güey. No sin antes enviar saludos, Pablito. Discúlpame. Entonces, hasta... ¿Qué me preguntas? ¿Qué? Pues es que de repente, güey, me siento comprometido, güey, porque dice, saluden a mi carnala Claudia en Michoacán. Eso me llama mucho la atención, cabrón. Primero mándanos el dinero para el pasaje y vamos y la saludamos personalmente en Michoacán, güey. Sí, aparte, está culero que lo hayas privatizado porque el Chuacán era de todos y ya nomás ahora sí es tu Chuacán, ¿verdad? Sí, hay Michoacán. Tu Chuacán no es tu Chuacán, es también nuestro Chuacán, cabrón. Es patrimonio universal, cabrón. De hecho, es hasta ha pasado al pedo bilingüe esa madre, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿A un Chuacán o qué? A huevo, Orchacán, Yurchacán, Maychacán. Y pues bueno, más bien, ¿qué vamos a escuchar, Pablito? Vamos a escuchar, no mames, al Charro de Zacatecas, con 4 meses, cabrón. Hijo de su chingada. Ándele, campeón, puto. Pinche Antonio Aguilar. Chínguele. ¡Chaparra, eres como la chía! ¡Quieta, babosa y fría! Que se te quite ese orgullo, mujer, que tienes. ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores. Como tú, 4 meses me voy a estar contigo. 4 meses me voy a estar con otra y los otros 4 contigo, con otra y otra. Ni amor ni caridad. Yo, puritita sabas, 4 meses me voy a estar contigo. 4 meses contigo, con otra y otra. Yo no te pido ni amor ni caridad. Señora, gusta moderar todo su viejo. A ver, quítese usted la blusa. Mire, le voy a mostrar su hermoso cuerpo que tiene. Mire qué hermosos chicharrones tiene. Qué hermosos senos. Ay, chiquita, chiquita, hermosa, preciosa. Si eres un encanto, princesa. Uy. Ay, mamisota, también buena. Gabriela, así mi coño. Chula, hermosa. Eso, a ver, se empina tantito. Doña Gaby. Ay, qué nalgototas. A tu madre. Mira qué changota aquí con esa dibuja. No mames, Gaby. Ah, lo abro. Ay, corazón. Mira tu chiquito. Cuál chiquito, está bien grandote. Ay, qué papayota. A la madre. Ay, cagallo, desaguayo, qué sabrosa la pinche charanda de nuestro chacán, cabrón. Ya me está empezando a poner la voz al estilo el Indio Fernández, y esta es una borrachera tan mexicana, preciosa. Ah, déjalo de otro, ya. Es lo que esperábamos desde hace más de 8 días, que digo desde hace 8 días, desde que éramos fetos, nonatos, podernos autodestruir en una barra, viendo hacia una ventana con un taxi amarillo enfrente y unos hombres de blanco que nos dicen, ven. Ven, no les hagas caso, payo, porque te quieren sacar del aire, güey. No, señor, yo no estoy loco, estuve loco ayer, pero fue por amor. Ay, ay, güey, no mames, cabrón. No cabe que vienes de una dinastía de poetas, ¿eh? Soy hijo de... Nieto de poeta. Hijo de poeta. Hijo de poeta. Toda una poetisa, mi madre. Dice Eric Alexander Ortega, soy aguamelero, hijos de su puta madre, no sé cómo mierdas mandar un mensaje de audio. Pues yo soy el menos indicado para decírtelo, porque ni siquiera tengo un puto celular que grabe grabe audio alguno. Sí, cierto. Entonces, pero ¿cómo le podrías hacer, cabrón? Pues pregúntale, güey, ahorita es bien fácil, ve ahí con alguien y de volada acá le dices... Que 18, ándale, cabrón. Pablito está recibiendo una llamada. Esperemos que sea de la CIA, la CHIA, la DEA, la MEA. Arturo Naja dice: vayan hasta Michoacán y probablemente regresen con un chingo de mota a la verga. La Chayo está aplicando la de no escucho ni vergas. Le vamos a subir un poco. ¿O qué pedo? Ándale, cabrón. La Chayo dice: aquí no se escucha ni vergas otra vez. Vamos a volver a cargar la página. De repente se filtra por el centro un sonido, va a rematar y los hertz llegaron hasta el tímpano, cabrón. Teníamos algunos mensajes abiertos en la página de Renanzote Radio, donde también nosotros estamos leyendo las putadas que ustedes nos envían. Sin embargo, hemos perdido el contacto y la comunicación. Iván, estamos solos, no hay quien sostenga esta debacle alcohólica. Dime, ¿qué piensas de las chivitas rasuradas? Sí, ¿verdad? Sí, porque cuando tienen acá mucho pinche pelo, realmente es un pasojo. Sí, claro, porque el pelo de las chivitas no crea usted que va a ser como el cabello de un pubis cualquiera. El pelo de las chivitas va a estar rasposo, cual manojo para lavar los trastes, güey. Manojo, y dicen que va a ser ya una medida universal. El manojo, ¿no? El manojo, sí. También la cuarta sesga y la cabeza libre va a ser una unidad de medida. Qué bonito, cabrón. La cabeza de mantecada también va a ser una medida, una unidad de medida que nos hable de un diámetro en específico. Creo que la cabeza de mantecada tiene aproximadamente 15 centímetros de diámetro, güey. Está cabrona. Y la manteconcha, ese es como... Ay, los, wey, hermafroditas, ¿no? Como una fusión de las mantecadas y las conchas, ¿eh? Un día que hagan una fusión de suadero con... Ah, ya existe, güey. Se llama... ¿Cómo se llama ese pinche taco, güey? Que trae de todos, güey. Campechano, el campechano. El campechano, el marihuano. Alberto Rivera Mena nos escribe desde Televisa y dice... Coman mocos con pelos, putos. Enrique ya se ha comunicado desde algún lugar de Zapopan y dice: con respecto a la romería, tengo un comunicado para los tastuanes. Les voy a meter el látigo de cuerda por el culo porque no dejan escuchar la caca matutina que expido todos los días. Mira, Enrique, no seas pinche verbo y hablador, cabrón, porque... Tú cagas en la tarde, ¿eh? Tú cagas en la tarde y los tatuanes nada más entrenan cierta época del año también. No son exactamente los tatuanes los que están ahí marchando. De hecho, si tú eres de Zapopan, es más, tú y todos los de tu barrio están organizando ahorita, cabrón. Y llevan rato practicando, cerrando la cuadra, cabrón, para ir a danzar. Bueno, te hagas güey, cabrón. O a eso se refiere, ¿eh? A lo mejor a eso se refiere, ¿no? Que acaban de cerrar su cuadra para ensayar por la romería. Ha de quererse estacionar el muy puchón. Cabrón, vete a pie. No tienes tiendas de abarrotes ahí por la puta zona en la que estás viviendo. Pero luego la está cagando, güey, que se vista de monstruo y traiga un látigo. Y así en corto llega ahí el cantón. Como estuvieras chingándose a los danzantes. De volada llega el cantón. O ponte tu vestido azul de seda y encájate unos aloe vera por el culo. Y di que eres la mismísima morenita de Zapopan. Ay, cabrón. Y vas a ver cómo te van a empezar a cargar por todo el barrio y te van a llenar pues de enhorabuenas y bienaventuranzas. Qué bonito, cabrón, albricias y la chingada. Sí, cabrón, no mames, güey. Aquellos que no han intentado ser vírgenes del barrio no saben de lo que se pierden. Es difícil ya en esas alturas encontrar un virgen o una virgen del barrio, Sí, claro. Sí, ya cada vez está más cabrón. Enrique Trejuerosa dice: saludos, pinches rucos, ¿dónde consigo cerveza Barrio Chico? ¿Te acuerdas de la puta dirección, Pablito? La de López Cotilla, ¿no? Cerveza, bueno, puedes encontrarla en... Ah, sí, es López Cotilla, esquina Robles Hill. El negocio se llama Casa Jicuri y es el hogar de la cerveza artesanal, cabrón. Ahí tienen cerveza Barrio Chico, pero de barril, ¿verdad, güey? Sí. Y tienen de en botellita, inclusive una variedad de más marcas de cerveza artesanal. Así que si a usted le gusta la cerveza y las artesanales, ese lugar está perfecto para eso. ¿Te acuerdas cuando nos sirvieron una llanerita? Sí. Directamente acá desde el sifón, o no sé cómo se llama esa madre, güey. Que sí. Estaba conectado a un rotoplas que estaba allá en la azotea y que dijo: no, este rotoplas está a la temperatura adecuada y que su puta madre. Llegó al putazo, güey. Tiene un sistema de tuberías ahí muy chingón. Sí, de hecho es una tubería, es como un pinche tubote bien pasado de verga, donde salen un chingo de grifos de cerveza de barril, lo saca como despachadores. Y está como, hasta Barney se haría pendejo de, no podría saber en cuál le va a chupar, cabrón, porque todos tienen cerveza y son como 30, cabrón. Y luego arriba de esa madre hay un pinche, un diseño basado en el arte o el diseño wixárika, cabrón. Con esos colores tan estridentes, güey, que si uno llega bien ácido, güey, se mueve bien chido, güey. Que los pinches colores brillan y sucus, ¿no? Bonito. Te sirven unas pinches tapas, así que... No, maestra, pues es que me reventó un pinche... No, mejor ni les digo, ¿eh? No, se puso bien machín, pero yo no pensaba que iba a ir y pues valió verga, pero estoy vivo y bajé avión y estoy completo y la chingada. Incluso, Pablito, también pueden conseguir cerveza Barrio Chico acá escribiendo a la página de cerveza Barrio Chico en Facebook. Nomás ponga cervecería Barrio Chico y va a salir un puto perrito con el chile parado, ese es. Y ahí puede hacer sus pedidos mandando mensajes, ¿eh? Y también unos 2-3 bares de la ciudad por ahí, que no recuerdo exactamente cuáles, pero si pregunta por ahí encuentra, y si no, no esté chingando. Aquí no estamos vendiendo cerveza, aquí estamos poniendo musiquita mamalona, chingona la verga por nuestros huevos. Edgar Zárate nos acaba de enviar una fotografía desde el Panteón, precisamente acaba de comprobar su estancia en el Panteón junto con otros dos compas, y no sabemos si la tumba frente a la que están parados es de algún amigo en común, o simplemente están ahí mamando, tomándose fotos de quinceañera, abrazando tumbas y diciendo acá un primer plano al rostro con mi cara en la cruz. No, cabrón, ojalá que estés visitando un amigo y te estés fumando un toque y estés aventando un pisto al suelo para que el güey se lo mame simbólicamente, ¿no? Está bonito, eso es una pinche actividad chingona. Y es bueno que estén ahí porque generalmente nomás se acuerdan el Día de la Madre o el pinche Día de Muertos, güey. Y es cuando van y el pinche panteón solos todo el pinche tiempo, güey. Y pues las piedras se agüitan, güey, y los huesos pues también. Y si no nos dijo dónde estaba el cabrón, ¿eh? Ojalá estuviera ya en el DF, güey, en el pinche Panteón Jardín, güey, donde están enterrados todos los pinches grandes héroes del cine de oro mexicano, güey, y encontraran la tumba de ni más ni menos que de René Ruiz Tuntún y de Fernando Soto Mantequilla, y les pongan una pinche veladora bonita y un ramo de flores de más de 35 manojos. Y un besote tronado al epitafio, porque visitar la tumba de esos héroes del audiovisual mexicano no es cualquier pinche chingadera. Se tiene usted que arrodillar y darle un besito. Ahí en la tumba en la que están parados, cabrones, Edgar y tus dos amigos que traen pinche chorizo de fuera, ¿ya le dieron un besito al epitafio? Cabrones, no mamen, rindan sus respetos, no se pasen de verga, güey. Déjenles un pinche algo, no mames. Ahí. Tanto tiempo sin sentir. ¿Dónde? Ah, el día del amigo, fíjese que sí es cierto, cabrón, ¿eh? O sea, todo lo denigran, güey. En Argentina parece que sí existe, ¿ah, sí? El día del amigo. Pero neta, qué bonito, cabrón. Y aquí en el grullo están implementando el día del ladrillo, pero es otro pedo, güey. Pero los dos son bonitos, güey, son cosas muy muy humanas, muy sociales, muy, muy sabe cómo, ¿eh? Sí, yo creo que está bien, güey, yo creo que está bien. Hay que implementar también el día del toque, donde todos, en vez de saludarnos, nos vamos a compartir un pinche porrazo. Pero no será como el día del trabajo, que nadie trabaja, cabrón. ¿Qué tal si el día del amigo ese es cuando se rompen la madre y todos se odian? Y todos te mandan a la verga, ¿verdad? Hoy descanso de ser amigos. Tienes razón, güey. Como el día de la madre, que uno nada más le da en su madre a la madre, güey. Son... peleándose uno ahí con los primos y la chingada. Y te van a matar, hijo de puta. Son familia, putos. No mames, güey. No, qué bueno que no existen esos putos días, güey. Sí, Arturo Naja dice que qué chingón que tenía un rato sin conectarse desde Inglewood, California, al bosque de la Ingle. Y cuando regresó y se conectó, su carnala Claudia, desde Michoacán, ya le entró al cotorreo. Ah, pues, mira qué bonito. A ver si es cierto. Un chupadón a tu carnala Claudia desde acá, desde Guanato. Fíjate que hay emergencia ahorita ahí en el bosque de Inglewood, güey, porque han estado surgiendo un pinche epidemia de papiloma, güey. Y surgen como arbolotes, güey. ¡Tronga su madre! Y luego también que dicen que el control de las ladillas están a todo lo que da, güey. Pero pinches ladillas del tamaño de un bocho, güey. Que el ladillón está cabrón. Pablito, ¿qué crees tú? ¿Qué pasó? No, yo no fui. Acabamos de recibir otro mensaje de voz, ¿sí? Cabrón. Vamos a ver qué nos dice Jonathan de Anda. Sepa la verga desde dónde nos escribe. Digo, desde dónde nos manda su puto mensaje, pero vamos a ver qué mierdas dice. Ándale, güey. Tómala, puto. Buenas tardes, hijos de su pinche madre. Mando este mensaje nada más para que vean que mi tono de voz no es la mamada que hicieron la vez pasada. Saludos. Muéranse, culeros. Ay, sí, cierto. ¿Te fijas, cabrón, cómo se esfuerza por hacer una voz gruesa, se esfuerza por hacer una voz masculina? Mira, pero no estábamos tan lejos, cabrón, porque, mira, la primera dimos dos opciones. Entonces, así como la escuché yo, creo que queda en medio, cabrón. Porque era una muy, muy solemne, muy acá. Y la otra era así, que chichi, me vale bien de verga. Y esta sonó así como que en medio. No, pero sí se nota que digo, voy a agarrar aire, cabrón. Y voy a entrenar mi mejor voz de Alberto Vázquez. Y se nota muy entrenada, se nota muy producida. Jonathan, por favor, háblanos con tu voz real. No seas pasado de verga, güey. De esa manera, ¿cómo va a existir confianza? ¿A poco cuando nos muestres un culito? ¿Cómo? Bueno, no, ¿verdad, Pablito? Ya lo voy a dejar ahí. Ya lo voy Mira a dejar nomás, ahí. Hay un pinche... Iván, por favor, no, sáquenlo. No. No deje entrar ese niño de la calle. Pero dijo que trae una caguama. Ah, no, no. Entonces, que pase. Que pase, por favor, el joven. Ah, no, entonces, regrese. Que se la lleve y la traiga heladito. De la tienda nada más queremos que llegues con bien, con salud. Y pregúntale al público, a ver, ¿quieren algo de la tienda, cabrón? ¿Quieren algo de la tienda? Jonathan, por favor, ¿quieres algo de la tienda? Sí, quiero algo de la tienda, porque mi voz no es lo que ustedes decían. Mi voz es majestuosa. Bueno, dice Jonathan que Simón, que le traigas acá una botanita. Una botanita, ¿eh? Vamos a poner una pinche rolita, ¿eh? Porque a huevo. Que se llama Hola Extraño, de Bárbara Lewis. Y esto es algo así como pos, sí, así nomás. Dedicada para Jonathan de Anda. Thank you. stranger. It seems so good to see you back again. How long has it been? Seems like a mighty long time. Oh, I'm so glad you stopped by to say hello to me. Remember, that's the way it used to be. Seems like a mighty long time. Chibop, chibop, my baby, ooh. It seems like a mighty long time. Chibop, chibop, my baby. Chibop, chibop, my baby. Because I still love you so, although it seems like a mighty long time. Chibop, chibop, my baby, ooh. It seems like a mighty long time. Chibop, chibop. Oh. Rockis Marilú, cansado de vivir cansado, vivir con energía es una parte fundamental para desempeñar plenamente las labores cotidianas del trabajo y el ocio. Una dosis diaria de esta increíble medicina le permitirá permanecer más de 72 horas sin cerrar el ojo ni dormir la mona. Rockis Marilú le ofrece una amplia gama de productos seleccionados para personas como tú. Rocky Marilú Casa y Jardín, ideal para las amas de casa y las labores domésticas. Una sola fumada y tu casa rechinará de limpia como tus dientes. Rocky Marilú para labores pesadas, ideada para el hombre maduro y contemporáneo. Talacha recio, sin cansancio garantizado. Rockies Fresh and Cool, productos para la chaviza, estudiantes y ninis. Sé el más prendido de la fiesta y ten las mejores conquistas con Rockies Marilú. Tragan verga todos, menos tú. Cierto, le gusta sacarlos. Sí, porque decía Pablito que José Antonio Castrol desde León, Guanajuato, ya se veía el 15 de diciembre que vamos a tocar en el callejón con su playera de los Rookies oficial. Pues a ver si la hacemos, cabrón, a ver si nos dan ganas. Vamos viendo, dijo este, ¿cómo se llamaba ese cabrón, güey? ¿Ray Charles? No, decía el otro, el de la copa rota, güey, tú sabes. José Feliciano. José Felicomo. Era una broma lo de la botana, pero gracias por restregárnosla en la cara, ajá, Quique. Y más que son chicharrones de los riquiburros. Ay, cabrón, qué pinche nombre tan chingón, güey. Dice duro de cerdo familiar, fíjate qué puercos. Que pasados de verga. Cae, dice, duro de cerdo familiar y trae un burro acá, güey. Dice, auténtico chicharrón de cerdo. Ah, yo pensé que era un cerdo que era acá como el patriarca de la familia y cuello, hijo de su puta madre. Ay, cabrón, no, eso sí estaría... Cierto peso y cuello, cabrón. Eso sí estaría de la más verga. En cuanto lo quieran mucho, ya lo quieren mucho, ahora sí, cuello, para que le llore toda la familia. Hemos recibido un nuevo mensaje de voz, Pablito, sí, a ver. Desde de Jonathan de Anda. Vamos a ver qué mierdas nos dice, cabrón. Dije que ya no la... Hijo de su puta madre. Ah, mira, no se armó, güey. No, perdón. Sí, güey, me traen... No, no mames. Ah, güey, esta es mi voz real. Sí, pero si traen una caguama indio o una victoria, güey. Mira, cabrón, no nos empieces a mandar mensajes a lo pendejo, cabrón. Si tienes algo concluyente que decir, que, aparte no nos hables de que te vas a traer una indio. Piensa en lo que nos vas a mencionar, si va a ser una mentada de madre bien padrota, si va a ser una vulgaridad chingona, pero no nos empieces a narrar tu día a día con mensajes de voz, güey. Recuerda que este es un momento para ti y tus reflexiones profundas, no te pases de verga. Y aparte eso ya lo hizo Cantinflas hace como 70 años, cabrón. Pase de verga, está patentado. Sí, no. ¿Qué fue el...? No, si nos van a mandar mensajes de voz, que sea o un insulto pasado de verga, o alguna... Una propuesta así de esas chidas que llegan y... Te compro un menudito mañana, el domingo, que andes bien crudo, papi, o algo así. Sí, no, oye, algo que nos erice la piel, cabrón. Fíjate que ahorita que dije eso y me brinqué, ya ves que ando bien loco y me acordé de una menudería, cabrón. ¿Cuál? De ahí del mercado Alcalde, no, del mercado Corona, güey, la segunda planta, güey. Atrás de la menuderías que dan a los balcones, cabrón. Tratan de papi, cabrón. Más tortillita, papi. ¿Cómo lo quiere? Todo, oh, sí, una pinche señora así bien viejita, güey, pero llega y te anda papeando y te anda acá, y entonces... Y aparte la tortilla está recién hechecita como si fuera una pinche mantequilla, cabrón, así... Y una pinche carnita bien cocida que no es dura para comer, pero tampoco está tan blanda. Ay, cabrón, qué complejidad. Me voy a casar. No, ya no puedo, ¿eh? Arlen, hay que casarnos tú y yo con las del menudo, por favor. El libro número 3 del menudo, Pablito, indica que en algún momento en que tú compartieses el pedazo más tiernito de la pancita con la persona adecuada, será tuya para siempre, cabrón. Ajá, está según las escrituras del... El libro 3 del menudo lo indica. Lo indica. ¿Cómo crees que se unieron Chaff y Kelly? Manolín y Chilinski, el gordo y el flaco. O sea, fueron sí. La tostada y la guayaba. Fue el menudo adecuado, el trozo adecuado en el momento histórico adecuado. Entonces, Pablito. Eso es algo bastante transcendental. Qué bonito. El peto, cabrón. Y la malla, pituca y petaca. Pituca y petaca, cabrón, sí es cierto, güey. La mona y el tiner, no, todo. Sí, güey. Oye, sí, ¿verdad? Está chido, cabrón. El cigarro y el café, güey. Oh. El periódico y el baño, ¿no? Hay cositas que... Ay, cabrón. Sai Krueger, por ejemplo, dice... Mis queridísimos rucos, ¿podrían decirle a mi machín que ya se moche? Que me da frío por las noches. Se pase de verga, cabrón. Si usted es un machín, cúmplale, no desaproveche porque... Pues ahí está, ya ese, todo, ese culote no va a estar ahí para siempre, cabrón. Entonces, no te está haciendo gestos, está hablando. Sí, usted. Y atiéndelo. Usted de ese grasa, de ese. Date como magnate, como si fuera pinche chocolate. Y si no, pues. Yo conozco un amigo que es bien vago, cabrón. Y si quieres, yo te lo presento, No. Más bien, Psyche, debes de hablar las cosas. Debes de hablar las cosas acá. Pues con seriedad, sin tapujos. Siéntate en su cara y háblale de frente. Sí. Y dile lo que le tengas que decir, güey. Alberto Trigos desde Toluca, Pablito, ¿sí, Iván, desde Toluca? Chayo, Quique Pong, Rom Pom Pom Pom, dice, chinguen a sus padres, aquí escuchándolos desde la chamba, saludos a mi cuate, el Rodo, que ya le late sus mamadas, mira, Rodo. Son 500 pesos por la última. Pues, así dientes. Es, qué perro, Rodo. Alberto Trigo, si no mal recuerdo, en el programa pasado nos mandaste un mensaje diciendo que te querías matar a tu patrón, que querías sodomizar a tu compañera de trabajo y que al Rodo probablemente lo ibas a obligar a que te la chupara doblada. Entonces, como ahí, ¿qué, cabrón? Ah, pues es que la de haber dicho a este cabrón de Alberto Trigo, le digo, no, te hago una mamada como la de los rucos, y por eso ya le gustan las mamadas de los rucos, ¿eh? Sí, no, pero qué desleal es la gente. Dante Porcino se ha comunicado desde Puerto Vallarta. Nos ha mandado un video donde está detalladamente ahí dónde va a ser el borlote, dónde va a ser el evento en el Salón Real de Oro, que vamos a alternar con el Grupo Marrano, cabrón. Y pues quizás se los compartamos algún día, no sé. Pero está bien, cuéntales poquito para que se empiquen. Pues va a estar chingón. El Salón Real de Oro, tengo entendido que es para eventos exclusivamente de regional mexicano, norteño banda y cuanta madre. Pues obviamente van a estar los máximos exponentes del porno corrido, que es el Grupo Marrano. Pero justo antes de que toque el Grupo Marrano, todo va a valer verga porque vamos a tocar los rucos de la terraza, cabrón. Y antes de nosotros me parece que va a tocar Larva. Y antes de Larva creo que Vallarta Pussy Ranch, El Muerto de Tijuana, ay, Las cabrón. Putas, Carnero Negro. Es un entonces, pinche lodazar, es un que, mierdero, entonces láncense. Quiere decir que ahí en todas las playas y en el mar de Puerto Vallarta va a haber una pinche natita de como de 5 centímetros de pura calabaza flotando para que lo disfrute toda la gente bien a gusto. Imagínate, al día siguiente de cruda, qué bonito va a ser este Puerco Vallarta, cabrón. No, fíjate que hay que invitar al público para que vaya, prepare sus chanclas, se lance, prepare su chiquito y este. Y si nos mecánica. Escucha desde Puerto Vallarta, si usted está escuchando desde Puerto Vallarta, la entrada al evento me parece que son 14 bandas desde temprano y adentro va a haber, pues no sé, pisto, perico y mota. Va a haber gallina en tacos y. Y el ingreso general a estas alturas es de 250 varos por. Así es que usted procure llegar temprano para que escuche desde el primero hasta el último. O si le da hueva, pues no hay pedo. Pero finalmente llegue, cabrón. Y en Guanatos va a haber un pre-Lodazal Fest. ¿Ah, sí? El 31 de octubre, donde va a estar Vallarta Pussy Ranch, Las Putas y Carnero Negro. Me parece, donde van a estar vendiendo también boletos para el Lodazal, para el evento de Puerto Vallarta. Y si usted quiere mandar a la verga todo eso, comuníquese directamente a la página de los Rucos de la Terraza y pregunte por el paquete atasques para que se vaya desde Guanatos hasta Puerto Vallarta. Es viaje redondo, 2 noches de hotel y entrada al evento incluido por 1,200 varos a la verga. 1,200 varos, dos noches, vacaciones chingones. Hotel incluido en Puerto Vallarta, la entrada al Lodazal Fest. Y pues mande un mensaje acá y apartamos el lugar. Y hasta con chance hasta un hijito se lleva ya de regreso, ¿verdad? Seguramente sí, Pablito, porque oye, a eso va uno a Puerto Vallarta, tener hijos no deseados. Traemos un pinche estreno para el momento de ahorita, cabrón. No sé, ay, cabrón, ¿de qué se trata, Pablito? Pues del nuevo capítulo del Ojillo Viridioso. ¿En serio? Sí, exactamente. Esta es una primicia para todos aquellos ávidos radioescuchas de este pinche programa de mierda, cabrón. Y es algo bonito, algo para todos ustedes, cabrón. Pues esperemos que nos esté escuchando César Ramírez y todos los demás cabrones, toda la comunidad en Afganistán, en Siria, en El Grullo, en Tepatitlán, que son nuestros fans de Hueso Colorado y que ya hicieron una cadena de oración porque el Ojillo Vidrioso se libre de sus terribles enemigos, Pablito. Que le prendan una veladora y destapen su pinche Campo Azul para que lo escuchen bonito. Vamos a escuchar a esa madre. Esta sección es patrocinada por Cerveza Barrio Chico, la cerveza artesanal para tu paladar. Échate un pinche traguín y descubre las bondades que Cerveza Barrio Chico tiene para ti. Te crece el pelo, se te pone más dura, el culo se te embarnece y te quita lo pendejo. Porque con Cerveza Barrio Chico, alcoholismo a lo grande. Es el Ojillo Vidrioso, parillo desde chiquillo. La borrascosa juventud de Aniceto Medallas. ¿Cómo perdió uno de sus ojos y por qué tuvo que seguir la vida criminal perseguido por sus poderosos enemigos? Una nueva serie campirana del escritor norteño Tomás Calagaña. Es que pinche difícil es. Es el Ojillo Vidrioso. Un martillo. Mientras Aniceto Medalla se encuentra perdido en un mundo de fractales debido al efecto de un terrible maleficio, sus poderosos enemigos no han perdido la oportunidad de fraguar su venganza y hacer físico su rencor y más crudo sentimiento. El más malvado de sus enemigos, Próculo Prieto, alias el Chicloso Tenebroso, y su fiel ayudante, el Chancro, encontrándose en las inmediaciones de Lijas abajo de un mezquite, comienzan a tejer sus horribles planes. ¡Ay, cabrón, qué chingonería! Se acabó el pinche código 8. Con este caballo sí se la van a pelar támaros y federales. Pero más todavía, ese pinche ojillo. Se me puso de modo, ya lo chingué. Nomás para que vea de qué lado masca la iguana. Cállate, güey. Nomás lo viste y te escondiste. Hasta tuve que dejar mi toque del apuro que traes por correr. ¿Cuál apuro? Esta. No entiendes, ¿verdad, pendejo? Lo que quería era chingar el caballo desde el principio. Ya le había echado el ojo de que arremanga bien chido en segunda. Y de paso le jodo la vida a ese güey. ¿Cómo serás, culo? Nomás apuñalándole por atrás. Dele frente. Es el tiro bien. ¿O qué? ¿Te le cagas? ¿Qué? ¿Crees que no me animo nomás porque es el ojillo vidrioso? Nomás por esos ojosos tapatíos y profundos y porque tiene esa naricita chiquitilla y curiosita y esos labios carnosos y sabrosos y preciosos. ¿Eh? ¿Nomás por eso? Vales pura verga. ¿Qué haré diciendo nomás que va a ser una pisteada tranquis y terminamos haciendo dagas y metiéndonos en pedos? Ya bájale a tu pinche cotorreo. Oh, usted no repare. Y deje que respale. Échele graba como los hombres. Este güey te va a dar matarile. En cualquier rato. El ojillo no perdona. Lo que no sabe es que aquí está la horma de sus zapatos. Así se lo voy a marear un rato, sin que sepa de dónde le están lloviendo los vergazos. Ya llegará el momento en que sepa que yo, su pinche padre, su verdugo, su capataz cagazón, su auditor de oficina, su dominatrix en celo, es el que lo está chingando. Yo, Próculo Prieto, le voy a dar en su madre el ojillo vidrioso. 20 reales vale un chango y si está pelón también. Eres todo un chicloso tenebroso, ya todos lo sabemos. ¡A huevo! ¡Ya vámonos! ¡A la verga, dijo Tiundo! Algún día bajará avión el ojillo vidrioso, el jitomate bola se hará bolita porque le da vergüenza. ¿Será cierto que las muchachas guapas nunca se tiran pedos? Descúbrelo en el próximo capítulo de Aniceto Medallas, el ojillo vidrioso, solo por Renanzote Radio, la estación familiar. Es el ojillo vidrioso. Esta sección es patrocinada por Cerveza Barrio Chico, la cerveza artesanal para tu paladar. Échate un pinche traguito y descubre las bondades que Cerveza Barrio Chico tiene para ti. Te crece el pelo, se te pone más dura, el culo se te embarnece y te quita lo pendejo. Porque con Cerveza Barrio Chico, alcoholismo a lo grande. Se murió su padre, su esposa se dio en su puta madre, sus hijos fueron asesinados a sangre fría. Antes de que se le ponga hediondo, nosotros lo enterramos. Traiga su tieso y le abrimos el hoyo. No sufra más. En Funerales Marilú hacemos su entierro más agradable. Ofrecemos para su difunto rasurado al ras, maquillaje amarillento, extracción de órganos, molde de chiquito postmortem. Y para los dolientes, perico del bueno, una reja de coquitas, café con piquete, almohadas con pluma de ganso, menudo de Doña Mari y Nacido Teno Ilimitado, solo en Funerales Marilú, de Marilú y Asociados. Nos encontramos en Privada General Coronado, número 16, entre Garibaldi y Reforma. Teléfono 33-34-54-8575. Llame ahora. Pero ay, qué triste estoy. Ayer te vi llorando. Mi pecho está sangrando. de verdad que no estoy. Ándale, cabrón, ahí estoy. No, ¿cómo iba a ser Aretha Franklin? ¿Quién es el güey que canta la de... Pero qué triste estoy? Ay, cabrón, se me fue el puto nombre ahorita, justamente, cabrón. Es que me dice el Kike Pong que si era Aretha Franklin, güey. No, le digo que no, güey, no. Creo que era Demis Rusos, o cómo se llama así, ¿verdad? Ah, no, Pablito se refería a Kike Pong, a Bárbara Lewis, de la canción Hola, hijo de tu puta madre, que pusimos hace un rato, ¿te acuerdas? Ey, hola, pinche culero, ¿verdad? Hola, pinche culero. Mira nomás, no, sigue llegando toda la raza, mira nomás. Sigue llegando el bandonón y como dice el librito 10 del menudo. Las sagradas escrituras, ¿eh? Sí, no dejéis entrar a más de 5 borrachos a vuestra morada, porque entonces... Si no traen un pisto, porque entonces amaneceréis sin varo. Alberto Trigos dice, manden sus recomendaciones pornográficas, hijos de la verga. Esa sección la tenemos descontinuada, ¿verdad, Pablito? Sí, porque cuando nos ponemos a investigar nos la jalamos y se nos olvida que, sí, que y es aparte, una onda científica. No recibíamos la atención necesaria. Entonces, no mames, era puro ver porno y porno a lo pendejo. Y el porno interracial de enanos no se ve a lo pendejo. Hasta... Es otro pedo. Hasta nos faltan manos, sea, para puñetearnos. Ah, sí. La viste en la güey. Pantalla. Ah, oye. Ah, mira. ¿Quién es esa? ¿Nikki Ferrari es tu vecina? ¿En serio? Ah. ¿En serio es tu vecina? Ahora entiendo. Ah, no, pues saludos a Nikki Ferrari, que es vecina de Enrique, de Kike Punk. Enrique Bocho, ¿verdad? Sí, no. Nikki Ferrari es una porno star mexicana, chayo. Ay, como de Zapopan, para ser más precisos. No, chayo, esa madre lo lees en los libros de texto, como que en el porno, güey. Ya, Vivi Gaitán, ¿y esas ya no jalan o que no? No, fíjate que ya desde que descontinuaron las pinches cartitas esas de la baraja. ¿De la baraja porno? Ya no existe la baraja porno en las escuelas, Pablito. ¿No? Ya están jugando Yu-Gi-Oh y pendejadas bien mecas. En todas las sombrillas de las preparatorias y de las secundarias. Está cabrón, ¿eh? ¿A dónde vamos a parar? Francisco Gómez, con la elocuencia que lo caracteriza, dice... Saludos. Y no dice nada más, a la verga, güey. No, pues muchas gracias, Francisco. Qué bueno, pues saludos, güey. Sí. Necesitas inyectarte más de esa madre para que se te suelte la lengua. Sí, cabrón. Y Pablito, parece ser que después de el octavo capítulo del Ojillo Vidrioso seguimos recibiendo llamadas de la televisión española, de la televisión mexicana, incluso de Netflix, para pues hacer la videoserie. La audioserie. Perro, cabrón. ¿Quién sería el Ojillo, cabrones? ¿Quién sería el Ojillo? Ya se murió Chattanooga, ¿verdad, Pablito? Sí. ¡Puta madre, güey! A ver, ¿quién podrá ser? ¿Quién sería el chicloso tenebroso, que es el nuevo personaje que salió como antagonista? Es que también ya falleció. Tuntún podría ser el chancro, ¿eh? El chancro, que es el fiel escudero del chicloso tenebroso. Principal enemigo de Aniceto Medallas, el Ojillo Vidrioso. Ándale, cabrón. Yo creo que así sintió la escritora de Harry Potter cuando se inventaba sus nombres piteros. Spectre Patronums, pinche. Sí, mamadas, güey. ¿Qué es eso? Son albures muy ingleses. Sí, pinche humor muy inglés a la verga, güey. Probablemente si escribiéramos la saga, la precuela y la mecuela del Ojillo Vidrioso, podríamos ser un éxito en taquilla internacional, Pablito. Imagínate ir al cine y que nomás escuche las puras bocinas y la pantalla apagada, güey. Como una pinche función de cine para sordos. No, ya estoy mamando mucho. ¿Eh? No, es que está bien, Pablito. Vamos a meter esa madre al Fonca, güey. Cine para sordos, pero que también sean ciegos. Y que sea una pantalla así, sin nada, güey. Y que es una película de 3 horas. Oigan, pero es para sordos y para ciegos. Ahí les va su beca, cabrones. Ya ves que últimamente están apoyando pura pendejada así, güey. Ni la digas ya porque nos van a chingar la idea. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto, güey. Todos esos artistas posmodernos y contemporáneos han de estar al pendiente de estas pendejadas, sí, Pablito. O sea, a ver, lo más absurdo y más pendejo. Ah, mira qué bonito. Sobres, qué chingón, güey. Unos millones y... Vamos a exponer un taquito de suadero bañado en oro. Ay, güey, qué bueno que no se le ha ocurrido. Payo, no digas esas ideas, güey. Mejor hay que conseguir un pinche patrocinador de feria para convertirte en el en el artista de la década. Luego a Gabriel Orozco va a vender unos taquitos al pastor con tortillas de oro bien caros, ¿sabes, güey? No, ya puso su tiendita de drogas, güey, y te las vende con una calquita. Ah, ¿neta? Pinche calquita bien cara, ja. Hijo de su puta. La forma madre de pago serán doblones, como dice Kike, güey. Como los doblones que le dio doblones Cortés. De espalda, güey. Los doblones que le dio Cortés a la Malinche fueron tan profundos, güey, que miren dónde nos tienen ahora, ¿no? En el puro puto laberinto. De la soledad, ¿no? Ay, cabrón, güey. Me gusta cuando callas porque estás como mandándome a la verga, Iván Vago. Vamos a escuchar una pendejada. Mira, recibimos un mensaje, Pablito. Ya nos han enviado mensajes de voz. Qué bueno, güey. Qué bueno. Qué bueno, güey, porque está bien de la verga. Pero Roberto W. Inexorable dice: saludos, hijos de la chingada, aquí disfrutando el mal del puerco. Los rucos, carnel, ojalá pongan un pinche fondo agresivo tipo James Brown en su puto defecto, el imprescindible su majestad Funkadelic. Pues mira, cabrón, te vamos a recetar a James Brown con esta rolita que se llama No Vales Verga, pero ponte a bailar. casa? ¿Su esposa no lo comprende? ¿Su patrón es un pendejo y tiene más hijos de los que debiera? No tome una salida falsa. Deshaga el nudo de esa soga y mejor destape una cerveza Barrio Chico. Porque su inigualable sabor, su variedad de estilos y su elegante frescura... No más, qué pinche piedrón se acaba de acercar por acá. Me parece que es un aireolito. Ay, cabrón, no es cierto. Ay, ah, no, sí es cierto. Sí es cierto, de veras, güey. Ya están prende y prende las centellas, los cometas y... ¿Cómo se llaman esas madres? Las anémonas y la chingona. No, ya no sé de qué estoy hablando. Sí, las anémonas, las berenjenas, las coliflores y todos los productos que venden en el mercado de San Juan de Dios. Orcadio López se ha comunicado desde Júpiter y dice, a huevo, cabrones. Alberto Trigos se comunicó, Pablito, desde Orión y nos dice, rucos, ¿es normal que me guste consumir putas con gordura? No es normal, pero... No tanto, güey. Pero disfrútalo. Sí, güey. Y pues, ¿cómo ves, Pablito, si vamos prendiendo el charanda del conocimiento para... Para iniciar, bombeale tres veces y en segunda arranca esa madre, güey. A ver. Uy, acá el Kike Pong ya se está chingando un toquezón. Se pega como patada de mula, Kike. Está justo, lo aparte también andas, ¿cómo se dice? Matizando, ¿verdad? Sí, es Pablito. Está bonito, pinche cosmos, güey, pinche moradito y la chingada. Si quieres, déjame paso para acá, para este lado, porque... Soy un pendejo, soy un estúpido, ilógico... Y luego te reviento el orto con mi pene. Es brújido. Lo bueno es que ya eres payola. El chiste es que no hay pedo, son un problema pendejo. Por ejemplo, que sigue está cabrón, güey, es Capricornio. Déjaselo, güey. Capricornio, sí, estás engordando machín. Pero no es la comida que te cambas, sino el champú con el que te bañas. No es la etiqueta que dice para dar cuerpo y volumen. Ay, güey. Para que te alivianes, comienza a bañarte con jabón para lavar platos porque... porque esos disuelven hasta la grasa más difícil. Tu palabra de la suerte es salvo, te salvo. Acuario, debes de comer más sano, pero más sano de tu esposa porque ya tienes 8 hijos, culero. A ver si le vas calmando a tu puto método Billings. Tu palabra de la suerte es sodomía. Morirá tu suegra este fin de semana, pero primero el trabajo y después la diversión, puto. Termina tu jornada de 8 horas y luego te lanzas al velorio. Tu palabra de la suerte es felicidades. Cáncer, después de tanto haberlo idealizado en tus fantasías eróticas, esta noche tendrás una cena a la luz de las velas. Desafortunadamente, nadie te acompañará ni será una cena romántica, sino que los culeros de la comisión te van a cortar la luz por falta de pago. Tu palabra de la suerte es reconexión. Virgo, definitivamente eres mi sol. Por eso te pido, cabrón, que te alejes a 150 millones de kilómetros de mí. Ya me tienes hasta la verga. Nadie te soporta y tu boca te huele a culo. Tu palabra de la suerte es colgate, pero colgate de un puente, baboso, y líbranos de tu asquerosa presencia. En décima ocasión, Pablito, los astros intentaron el chiste de no más lágrimas Johnson y no funcionó, güey. A la verga, entonces. ¡Escorpión! ¡Escorpión, precisamente! ¡Escorpión! En un increíble giro del destino te convertirás en rockero. Pero porque trabajarás en la piedrera de San Martín, quebrando y cargando rocas. Prepárate para una vida llena de dolores de espalda. Tu palabra de la suerte es lumbalgia y mamizán. Esperemos que estas putas predicciones les sean útiles y recuerden que Dios los vigila hasta cuando se quieren hacer una puñeta en la noche pero andan muy pedos y se quedan dormidos en la mano. Los estamos observando, putos. Sientes su cutis culero, compre enseguida la crema espuma de Smegma. Una sola apuesta garantiza el resultado. Cantidad de mujeres que se acostaron feas se han levantado bonitas gracias a la crema espuma de Smegma de productos Marilú. Cómprenlo en la barrotera de Don Samuel. Fíjate, Genaro, qué buena está Elena, ha desarrollado una barbaridad. X, E, diagonal, H, T, 2 puntos, guión bajo, control, alt, sub, W, la voz de la América Latina. Esta es una emisión más de Notirrucos. Estas son las noticias al momento y sin vaselina. Buenos días, Godzilla, en las profundidades de los mares en Japón. Buenas noches, lagartija besucona, en el puerto de Vallarta. Atención, súbanle a Pablito. En Japón fabricaron un robot que atrapa drogadictos y alcohólicos. En su estreno en Kioto, en 20 minutos logró atrapar 30 adictos y 15 borrachos. En Alemania, en 15 minutos logró contener a 10 adictos y 10 borrachos. Y por último lo llevaron a Zapopan Centro en el barrilito. Y en menos de 5 minutos ya estaba pisteando con los compas del barrio. Seguiremos informando. ¡Increíble! Elementos de protección civil identifican una pisa llorando en el panteón de Zapopan. Cuando elementos de bomberos le preguntaron que si lloraba por un familiar, dijo que no, que lloraba por una mediana. Estaremos al pendiente. Impresionante, ingenieros de la Universidad del Grullo descubren que si compra usted un filete y al momento de tragárselo le encuentra muchos nervios, es porque es la primera vez que se lo comen y la verdad se siente incomprendido. Hay que ser comprensivo, mastícalo despacito mientras le pregunta cómo se siente. Seguiremos informando. Se veía venir. Gracias a las reformas de la ley de libertad de culto, desde el próximo año, si usted tiene una pareja con exceso de peso, será legal que le diga mi Buda en vez de mi vida. Seguiremos al tanto. Impresionante. Los fans de Notirruco se han dado cuenta que estas noticias ya pasaron hace 22 días. Y las finanzas al momento del mercado de San Juan de Dios amaneció hoy a 60 pesos el litro de jocoque, 15 varos el vasito de frijoles refritos con sabor a chorizo, 5 pesos la entrada a los baños, 300 varos el gramo de moco de... y 500 pesos el kilo de moringa. No mames, el barril de chiquito crudo ya está alcanzando los 1500 pesos, chiquito a la alza, no va a bajar. ¿Cómo que ya no es hora? ¡Oh, suélteme! ¿Qué quiere usted? Ya vámonos, don Dimas, está muy tomado. ¿Y a usted qué le importa que esté tomado? Sí, estoy borracho, ¿qué? Ya estoy cansado de usted. Ya vámonos. ¡Lárguese de aquí! Ya no lo quiero, malagradecido. Antes de que usted me corra, yo lo corro. ¿Por qué voy a perder a Cholita? Aquí. Radio Gallito. Mamá, Federico me está molestando. Cúchelo, cúchelo, estamos en Radio Gallito, la máquina del tiempo, máquina de lujo, máquina rock and rollera, aterrizados en el asiento número 700 y pico, aterrizando en las décadas de los 70, porque tenemos una cosa bien chiquita con sus manitas y sus platillitos y sus bombitos y todo el pedo, pero ya listos para la acción y bien puestos como soldado, y que fumen en una pipa de dado el que no se haya dado, ¿verdad? Porque pues está chido. Pablito, luego empezaron tus fans acá. El Pablito no se escucha. ¿Por qué no le suben al micrófono al Pablito? Díganle, por favor, que... Y chingue, chingue, chingue, chingue, Pablito. Seguramente eran tus gallobots. Lo que no sabes es que has pagado por un chingo de mensajes en internet, en Twitter, en Instagram, en tumblr.com. Nuestras redes no dejaban de sonar, Pablito. Les pago con Toncho para que cuiden el barrio. ¿Será eso? Sí. ¿Será eso? Bueno, pero me parece que el Pablito ya se escucha. ¿Cómo ves tus frecuencias? Pues yo siempre me escucho bien chido acá. Ya cuando escucho el podcast digo, ay, hijo de su puta madre, ¿por qué ando haciendo tanta mamada? Pero ahorita está bien a gusto. Sí, ¿verdad? Y lo hice sin monitor, ni me preocupo. No, ¿para qué chingados quieres un monitor? Sientes que las bocinas te hablan y de la neta te panican. Los parlantes, ¿eh? Sí, güey. Ay, güey, hijo de la chingada. Imagínate platicar con un monitor. Tantas cosas que si un monitor pudiera hablar, ¿qué tantas desafinaciones no te daría? No te diría nada. Al menos mi monitor. Jalándotela aquí enfrente, ¿eh? No se el pique, perro, ¿eh? Génesis Suárez nos ha escrito desde Tuchuacán, Pablito. Génesis Suárez, te dije que ya no le escribiera. Es que ella está desde la misma tierra del Guarumo Morado. Y ¿Dónde dice? Michoacán, güey. Michoacán. Nuestro Chocán. No, nuestro Chocán. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ¿cómo se llama esa madre? A Quiroga, en Tuchuacán. Chayo. La tierra de la carnita, se pelean porque sí, pruebes. Nos daban un pinche taquito de carnitas y un toque. Ya es la nueva modalidad. Oye, tanta mota ahí en Michoacán. ¿Qué sí qué? Está bien perro, pero fíjate que me llegó una mente, es un pinche pensamiento marihuano, pero estaba pensando que estaría bien perro hacer un pinche concurso, un duelo, güey, de los vatos que venden carnitas en Quiroga, güey, contra los vatos que venden pinche barbacoa allá en Texcoco. Ay, güey. ¿Quién logra comprometer más rápido un cliente en eso, su puesto, eso, pero sería como ya... No, a mí me parece que es muy peligroso, Pablito, porque porque llevaría una de esas dos estirpes a su extinción, güey. Bueno, si entonces, imagínate qué pasa. Es que dos grandes imperios, pues, ajá, de la comida, si se enfrentan entre sí, seguramente no va a quedar uno de los dos vivo, güey. Ah, bueno, sí. Nos quedaríamos el mundo, ya sea sin barbacoa o sin carnitas, güey. Es que vienen preparados porque, por ejemplo, el equipo de Michoacán traería carnitas, güey, carnitas cafecitas, acompañados de charanda con sidral, güey. Y el equipo de Hidalgo traería barbacoa y consomé con garbanzo, güey. Y un pinche curado de hoja de higo, güey. Ay, güey. Un pinche duelo, güey. De... Y luego para el desempance. Para el desempance acá. Probablemente un traguito de charanda. Y te lo bajas con un destilado de pulque, ¿no? Hijo de su puta madre, güey. Y. ¿Qué me dices cuando entren al quite los esquites o los productos de elote? Los esquites es como, ¿qué será? Un putazo de energía. ¿Cuál pinche chocomil ni qué chingados? Pero ándale, que te avienten una pinche corunda al hocico, güey, no, y te da el mal del puerco y ahora sí te inhabilitan. Probablemente la corunda sea el factor acá, el poder. Oye, bueno, tienes ahí un gran punto, cabrón, pero el pinche esquite con tueta no es, eso es cosa seria, cabrón. Vamos a la pancita mañana. Según las escrituras del libro del menudo, en el capítulo del Génesis, güey, dice que crudo estarás, menudo desayunarás. Es está escrito en oro en el libro del menudo, cabrón. Aunque si usted vive en Guadalajara, también no pierda la oportunidad de ir a una buena panadería y comprarse unos birotes salados y luego ir a una carnicería por ahí a las 10:30 y pedir un chingo de pancita, pero hecha carnitas, pancita de puerco. Mantecositas sabrosas, sí, sí, y sí, unos lonches de pancita con chile jalapeño. No mames, güey. Claro, estás hablando tú de poesía, cabrón. Esa madre te lleva a otro. Oye, ya estamos nivel en de grasa directo al corazón, Pablito. No me acordaba que estábamos en Radio Gallito, música baja avión, ¿eh? ¿En serio? Donde les antojamos todo el mochis para que ¿Me puedes pasar ese toque tan precioso que prendiste, Pablito? Ay, sí. Choronón. Ah, no mames, ya. Ahí le va a dejar, es que ay. Es que está bueno eso porque ese fue del que dejó este ronco a José José, cabrón, está buena, güey. De la que fumaba Ignacio Choragosa. Ay, cuando se chingó a los franceses. De la que le lloraba la cucaracha y que no quería caminar por eso. Sí, ¿no? Cabrón. Fíjate que tenemos una pinche rolita así bien chingona, mamalona, que mucho marihuano la conoce por una vez que las ampliaron ahí con los de Cypress Hill, pero esta es una pinche rolita chulada, viciosa, bonita y la chingada. Y maestra, cálleme, por favor, que ya no sé qué chingado estoy diciendo. no se preocupe, yo ya no estoy consciente para ver ese tipo de detalles, hay detallones y la chingada. Hay que aclarar que la Chayo también entró bajo el efecto de Radio Gallito y dijo, esta va a ser la rola de fondo, y no, cabrón, pero bueno, es el poder que ejerce sobre la multitud, Pablito. ¿Por qué no has hecho una religión? Oye, sí es cierto, ¿verdad? No se paga impuestos, puedes lavar dinero poca madre nomás alegando que fueron limosnas. Puedes coger niños. Ah, me dieron 50 millones de dólares de limosna. Ah, a huevo, güey. Ya son legitimados por la pues sí. Si usted ya tiene un padrecito, conéctese y haga un pinche businessazo. Bien perrón, cabrón. Pinche negociazo, güey. Ahí tienes tu changarro, güey. No pagas ningún impuesto, ningún permiso, cabrón. Recibes un chingo de limosnas y que le dices, usted diga que le dimos 50 mil, ahí les va en 25, pues usted. Muy bien, muchas gracias. Cabrón. Francisco Gómez se ha comunicado para decirles, mando un beso en el nudo de globo. Y Génesis Suárez dice que le mandemos un saludo a su carnal hasta Inglewood, California. Y que, pues, que no mamemos, que no seamos culeros, que él es pura ley, igual que nosotros, que tenemos más o menos la misma cantidad de pelos en el pecho, Pablito, y que la tenemos igual de gorda y grande. ¿Cómo ves? Pues está muy bien, cabrón. Nosotros no le estamos diciendo nada, cabrón. Es que, de hecho, al contrario, ¿verdad? Nos gusta mucho que nos escriban y que nos expongan de una manera muy boyerista su parentesco. Y qué bonito que si se da cuenta que uno que es un programa familiar, cabrón. Si a usted le gusta el porno interracial de nanos y son madre e hijo, pues mames, agárrense las manos y prendan la computadora y en su madre, güey, pues ¿cuál es el pedo? Qué bonito, juntos, cabrón, juntos, a ver esa mierda, güey. No hay nada que mejor que pues pasársela bien a gusto con la familia. O como dice Kike Pong, güey, si a usted le gusta el Puma, Laureano Brizuela y cuanta madre, pues dele un beso a su papá y dígale, la neta, jefe, a mí me gustan estas mierdas y lamento haberte decepcionado, y pues es tu papá, finalmente, ¿no? Luego, probablemente su papá, si no le gusta el Puma, por lo menos le gusta el Pomo, ¿no? Y se pueden todavía... Sí, pues a la mera acá, güey, o sea que sea lo que usted sea, nada del humano nos es ajeno, ¿verdad, Pablito? Exactamente, desgraciadamente somos humanos y agraciadamente estamos vivos todavía. Entonces, aproveche y todo es posible hasta que ya no se pueda hacer. Y mira, Pablito, te mandan saludos, sí, cabrón, te mandan saludos desde Puebla, de Zaragoza. ¿Desde Puebla? ¿Saludos para mí? Y dice, sintiendo todo el putazo del chiquito que solo va para la alza, el hijo de su puta madre. Y Alberto Trigos, que es gallofán, dice, saquen la pinche mota. Pero lo dice con una puta desesperación, Pablito, una puta desesperación, que debes de orientarlo ya. Háblale a sus papás, lleva la orientación y probablemente, no sé, a Dare o algún programa. Tengo un amigo que está en el asunto ese de la patrulla espiritual, también le puede ayudar, cabrón. Sí, dinos tu dirección y que un familiar tuyo nos firme un papel y con eso ahorita... Truchas. Nunca le pidan un consejo a Pablito sobre las drogas, porque les va a hablar a sus papás y les va a enviar a la patrulla espiritual. Sí, cabrón, no... Como diría Pelé, yo lo haría, güey. No, tengo otras más. Por ejemplo, está un personaje que quiero mucho, que no voy a decir su nombre, pero también tiene un otro centro. No, estoy rodeado de eso, fíjate. Sí, también hay, por un saludo a Fernando Barba, gran campeón que anda en el asunto de la rehabilitación de drogas duras por medio del consumo del DMT, del sapo, Búfalo Salvarius y las ondas de la isla Tiburón y todos esos. Cabrón, hablando de gente que ya está rehabilitando, Juan X dice, ¿alguien sabe si Gaddafi Gaddafaca ya murió o solo manda a la verga a los rucos de la terraza? Se está burlando, cabrón, porque no ha contestado, no, la neta. Y acuérdate que Juan X es íntimo amigo de Gaddafi Gaddafaca. Ah, oye, está bien. Juan X, Dinos ahorita, por favor, carnal, si realmente no sabes dónde está o nomás estás mamando. Porque si no sabes dónde está, cabrón, ve a su casa, güey, porque probablemente ahí esté momificado, cabrón. Y si está por ahí, pinche Gaddafi, comunícate, hijo de la chingada, cabrón. Ni que nos debieras feria, es más, yo te debo a ti y no es una naga en cada huevo. Repórtate porque te quiero pagar, hijo de la chingada, y te vale verga. Pues sí, cabrón, pues que no mames, ¿verdad? Aparte, tan sentiditos ni Chattanooga los quería, güey, no mames, pues ¿cuál es el pedo? Unos pinches jabones de oreja y unos pinches besotes en el hocico y ya, todo acá, güey, pues ¿cuál hombre? Eso es lo que te digo, güey, como por ejemplo allá el pinche Julia Botas y el pinche... Que desde hace rato dijo saludos y ni la saludamos y no la hizo de pedo. Fíjate, yo te iba a decir que... Ni cuenta me di, güey, y me acordé, dije, estos putos ni han escrito, porque desde ahora le hacen de pedo, ¿verdad? Todos los días nosotros recordándolos, rezándoles un niñito Jesús, un San Jorge bendito, protégelos de tus animalitos. Ni sabe que veníamos bien enchamarrados ahorita aquí con la lluvia, acá puro pinche Guzbot y acá. De tóxico desconcierto, al Juan X, al Gaddafi, Gaddafaca y acá, güey. Que de repente acá no se pongan sectarios, hijos de su puta madre. ¿Cuál es el pinche pedo? Compartamos unos tragos. Yo pongo a la canal, ustedes la mota. Yo el pisto, ustedes el chesco. No hay pedo. Vamos viendo, hombre, cómo lo hacemos. La situación es así. Todo se arregla a pistachos. Si no traigo feria, yo voy a la pinche traguín y dejen de mamar. Dejen de hacerse los sentidos, pinches radicales de mierda. No mamen. Oye, pero Lucero Gatuni forma parte de ese clan. Ah, bueno, sí, no, bueno, saludos. Eso sí. Y fíjate que es que me acordé de pinche Guzbot y de pinche Julia Botas, porque ahí están allá en Phoenix, igual que Bobby, que es, así se llama la siguiente canción, cabrón, de los pinches gorilas, pinches changos a la verga, y es algo que le gusta mucho a mi querido y amado colega de Juan Pablo Cordobés, San Martino, Barrio Nuevo. My mind and my heart are Y vamos aterrizando, porque ando medio charandeando y fumando, es una buena combinación porque luego uno se anda cruzando. Ay, cabrón, ya ando cruzado, cabrón, pero déjale, prendo un poquito más esta chora porque no es porque sea vicioso, sino es porque se los debo. Tengo que ser congruente y real. Si estamos en Radio Gallito, me tengo que drogar, no es una pendejada. Jefa, esto todo es ficción. Acuérdese que es humor negro. Date en tu madre. Jefa, padre. Es un humor negro esto, ¿eh? No creo que es. Como era el cine 4. Pero mire, la quiero mucho. Y un saludo a Julia Botas, que es. No, es cierto, no. A Lucero Gatún, es que si ya me puso esta madre. Esperanza Tello también dijo que. Ay, no, que saludos a Lucero Gatún. Y luego. Oye, pero ni va a ir a ver a Ruco en Vallarta, como ahí que pasa. Ah, bueno, pues porque ella es una persona consciente de sus necesidades, de sus gustos culturales, los tiene bien segmentados. Y si no quiere ver esta mierda, pero quiere ver el Huapango en Moncayo interpretado por los changuitos cilindreros de la Universidad del Puerto, pues que lo haga la verga. Ella sabe elegir y cuidar su pinche su apreciación estética y siempre busca algo que no valga verga, como ir a ver a los rucos, que sí está bien culero, pero se puede divertir uno. Eso sí. Como Gaddafi Gaddafaka, que ahora ya decidió mandarnos a la verga. A mí me preocupa, a mí se me hace que está muerto, cabrón. ¿Tú crees? A mí se me hace que ya cambió su pinche orientación estética y ahora está pensando, no, ya me di cuenta que esto no era lo que buscaba, fue un pinche desliz, no era mi momento, y probablemente ahorita ya se esté inyectando bien duro escuchando canciones de Yuri y de Jenny Rivera. Pero pues, puede ser que ahora le esté pegando a esa madre, y pues está bien, su derecho. Pues bueno, gente. Sí, Gaddafi, espero que donde quiera que estés seas feliz, cabrón, te queremos mucho y mereces respeto, cabrón. Sí, totalmente, güey. Que nadie te diga sermones y usted viva la vida como usted quiera, pero reportes, hijos de la chingada madre, queremos echar pues unos pistos, unos gallos y la chingada. Y, oye, traemos más rolitas, ¿verdad? Parece que sí. Porque papito. Estamos en Radio Gallito, máquina del tiempo, máquina de lujo, máquina rock and rollera, máquina marihuana, borracha y la chinga de puta madre. Está aterrizando en la década de los 50. Hijo de su puta madre. Esa década es peligrosísima. Papito. Con ni más ni menos que el creador del Twang, este cabrón de Duane Eddy, que sacó un estilo muy peculiar con esa pinche guitarra locochona cincuenterona, yo creo que con un efecto civil locochón, y esto pues es para toda la banda que quiere seguir aquí. Bueno, gracias, adiós, yo ya me fui. Hermano, hermana, ¿estás cansado de vivir mal por culpa de las envidias? ¿La verga no se te para y no te ajusta para el camión ni para un cigarro suelto? No te preocupes, una llamada o visita cambiará el rumbo de tu vida, ya que muchos se encuentran bajo el influjo de trabajos oscuros, sobrenaturales, que han acabado chingándole la vida a ti y a muchos seres humanos. Tú puedes estar en peligro y no te has dado cuenta. La congregación de hermanos Marilú te mostraremos el camino. Cuando se está bajo la influencia de algo negativo, te puedes sentir gacho, solo, pendejo, sin ilusiones en la vida, tal y como tú estás. ¿Qué esperas para visitarnos y poder ayudarte a que te superes? Hay una luz en el camino, una caguama helada en el refri, perico en la bolsita. Vence el miedo, ven con nosotros, siempre hay una esperanza en el camino. No desaproveche esta ocasión de consultar a maestros macizos, bien vergotas, chingonotes. La congregación de hermanos Marilú ya estamos aquí en Guadalajara. Toma nota de nuestra única dirección, amada familia. Nos encontramos en Privada General Coronado número 16, entre Garibaldi y Reforma. Escúchelo bien, mi pueblo querido, hermanos del alma. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche o llámenos al 3333-533-10985. Repito, 3333-533-10985. Pues el tiempo pasa y no te puedo olvidar, güey, pero pues, sí, estamos viejitos y en las clínicas. ¿Cuál? ¿Ya estamos viejitos, Pablito? Pues bueno, estamos. ¿Cómo es posible que de repente el aire que uno respira sea lo mismo que a uno lo mate lentamente a la chingada, a la verga? ¿Viste la película de Soylent Green? No, ay, cabrón. Eso es para comer Soylent verde, pa. Pues, ¿Soylent verde? Ey. Ajá, cuando hacen a los viejitos galletas, güey. A mí se me hace que los que se llevan en esa camilla y por ese pasillo, los hacen galleta. Pero es lógico, Pablito, que a los viejitos los hagan galleta, tomando en cuenta que los huevos se les vuelven pasita y una galleta con pasitas. Doradita, siempre dices que acogedor, que hogareño, que chingón. Así es que si usted es anciano, recuerde que siempre puede ser convertido en galleta. Y efectivamente, Pablito, a todos los viejitos nos gustan los taquitos de cagalar y de tripa re bien tostada, ¿verdad? Hoy. Sí, la de re bien tostada, porque la de reempujada ya... No, la tripa reempujada, esa no, pero usted puede compensar quitándole la grasa con unos limones de Colima, Pablito. O pásame unos de Culiacán porque tienen menos semilla, ¿verdad? Como se te sienta semillas y es inconexo. Oye, esa respuesta, Pablito. Y tienen variantes porque a veces tienen hasta 700 y pico. Hijo de la chingada, ya no supe qué responder, así es que... Puché, cabrón, y jaque mate en su puta madre. ¿Escribieron o qué? Y Chaffy Kelly está dando sus albricias desde el cielo. Ya se murió Chaff, ya se murió Kelly, Pablito. ¿Neta? No sé, te estoy preguntando. No sé, cabrón. Esperemos que no. Esperemos que no. Y nadie se ha comunicado, Pablito, y esto es una mamada. Recuerden que estamos transmitiendo exclusivamente desde la sala de urgencias del Hospital Civil Nuevo y estaremos regalando una serie de autopsias a todos aquellos que acrediten haber muerto de congestión alcohólica en la transmisión de esta putada. Pero nadie se comunica, nadie nos manda mensajes, Pablito. Esto ya no tiene sentido, saca la pistola calibre 22. Pues sí... Pero mejor tómale un traguito de esta cuba y vamos escuchando esa pinche rolita dedicada al público que preferíamos perderlos, cabrón, que dejar de beber, hijos de su chingada madre. Que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones. Dime para fin qué sientes. Separado. ya me hace olvidado. Fue mi ambición tenerte para siempre a mi lado. Mas preferí perderte porque te has obstinado. Si vives escondida de tu propio corazón, por ti lo siento. Demuéstrate a ti mismo la verdad, aunque te cause sufrimiento. Dime por fin qué sientes. Por fin, sinceramente, si ya me has olvidado. Lo siento. Demuéstrate a ti mismo la verdad, aunque te cause sufrimiento. Dime por fin qué sientes ahora, ahora que estamos separados. Dime por fin sinceramente, si ya me has olvidado. Atardecer lanchero, donde el camarón se pela y la mojarra se empaniza. Ándale, cabrón, escucharon las olitas del mar cómo revoloteaban en sus oídos. Eran precisamente los chasquidos de nuestros mecos que les echábamos virtualmente en sus orejas. Que a toda madre que nos sigan escuchando desde la magia del podcast, o quizá en vivo. Sin embargo, en vivo ya nadie nos ha mandado ni un puto saludo, ni un puto comentario, ni una puta mentada de madre. Esto ya no tiene razón de ser. Pablito, Iván Vago, Enrique, Chayo, Ale, Johansson Plums, Tam Plums, el Caco también, y el Caco, y el secuestrador, y la cucaracha que habita debajo de esta barra. Ya no hay razón para seguir transmitiendo, Pablito, dado que el proceso de comunicación ha sido interrumpido, pues no hay interlocutores que nos respondan, sí, salvo hay Jonathan de Anda, que dice, ¿sí? Hay que pistear. Ah, no, pero ese güey ya está interesado en lo que estamos haciendo ya, a ver. Sí, cabrón. Bueno, sí, tiene razón, hay que pistear, cabrón. Ya es hora, cabrón, ya estamos grandes, güey. Es sábado, ¿no? Hijo de su puta madre, ya está, creo que ya. Sí, ya nos vamos, y como dijo Tiundo, a la verga. A la verga todos. Y recuerden que el próximo sábado seguiremos transmitiendo desde esta putada de programa, ¿eh? Programa, ¿verdad? Porque y sigue Hora Diablo y la Hora Satánica de ayer y hoy. Qué chingón conecta esa charanda, Pablito. Sí, ¿verdad? Con esos putos chicharrones y ese toquezón. Es un maridaje perfecto. Es un maridaje perfecto, güey. La verdad es que sí, nos puso bien babosos.